sombras se me pierden y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo. Tenemos aquí a nuestro compañero Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días y frescos. Hoy por la mañana salió un poquito fresquito. Sí. Ayer también, ¿eh? Ayer una niebla que no se veía. Pero luego se arregla el día. Sí. Todo hay que decirlo. Bien, pues, ¿qué tal has pasado la semana? Como todas. Como casi todas, ¿no? Casi todas. Tranquilito en casa, sin salir mucho. No más que a comprar. Bueno, y también saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Nuestro compañero Pedro, que no me sigue ahí en Andorra, que ahora sí que puede salir allí, pero no puede entrar. No puede entrar, está prohibido. Está que el día que venga, bueno, ya nos podemos preparar. Sí, ya te digo que sí. La cachofa será toda para él. Toda, no abrimos la boca para nada. A mí me dice que tiene mono. ¿Mono? Sí, mono. De la cachofa. Bueno, sí, pues vamos a comenzar y comenzamos como prácticamente con nuestro programa, con las efemérides del día. Hoy, tal día como hoy, del año 1940, nace William Robinson Jr., más conocido como Smokey Robinson, cantante de rhythm and blues y soul, productor discográfico también. Sus mayores éxitos fueron por el grupo The Miracles. Así que vamos a escuchar un tema de Miracles que se titula Realmente Me Has Agarrado. Si yo tuviera una escoba. You really got a hold on me, really. Smokey Robinson precisamente fue uno de los primeros cantantes de soul. Bien, sigamos. Pues bueno, también tal día como hoy, del año 1948, nace Tony Iommi, guitarrista inglés del grupo Black Sabbath. Este, hay una anécdota, dice, porque tras un accidente perdió la punta de sus dedos corazón y anular de su mano derecha. Joder, anda, va a tocar la guitarra. Adaptó unas prótesis de goma en sus dedos y bajo la afinación de su instrumento con el fin de que las cuerdas pues quedaran menos tensas y por consiguiente menos duras, claro, al tocar. Menos fuerza tendría que hacer. Con esta afinación a su guitarra tuvo las características que fue de los... se le atribuye... que él fue de los que hicieron el hard rock o heavy metal, como el padre del heavy metal, ¿no? Bueno. La creación. Entonces, él era de los Black Sabbath y vamos a escuchar su tema Paranoid. Estos eran Black Sabbath. Buena voz. Sí, señor. Bueno, y ahora, tal día como hoy, del año 1980, murió Ronald Belford Bon Scott Mitchell. Fue un cantante de rock australiano. Scott es célebre por haber sido el segundo vocalista de la banda de hard rock AC/DC. Desde el año 74 hasta que murió en el 80. Las causas no están muy claras. Dicen que fue una intoxicación etílica y muerte accidental broncorrespiratoria. Es decir, se ahogó con su propio vómito. Joder. Está en el quinto lugar en la lista de los 100 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Vaya. Vamos a escuchar Jimmy Bullet. Sí. Me gusta a mí este grupo, ¿eh? Sí. Hace la música... Hace muy buena música. Bueno, nos escribe Pedro, que dice que luego nos llama porque tiene muchas cosas que contar. Bueno. Así que no... No está aquí, pero va a largar. Las ganas se tienen. Ahí está, las ganas que tiene. Bueno, vamos con estas peticiones, porque hoy también tenemos una buena lista. Claro. Y además hay temas muy buenos, ¿eh? Empezamos con Led Zeppelin. Ah, buen grupo. Y su Escalera al Cielo. Un gran tema. Uh-huh. Thank you.

stairway to heaven. Qué gran tema de Led Zeppelin, ¿eh? Sí, señor. Muy no bueno. Me cansaré nunca de decir que las mejores baladas las hacen los grupos de rock duro o heavy metal. Sí, señor. Así son. Bueno, seguimos con nuestras peticiones. Vamos a escuchar un tema de un dúo llamado Carpenters. Ah, sí. Qué buenos serán, ¿eh? Uh-huh. Y el título es Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. The day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to me. Cantados. Sí, sí, sí, sí. Eran dos hermanos, chico y chica. Bien, seguimos y vamos a ir con un grupo español. Cuando entró a grabar, se llamaban Los Tifones. Cuando terminaron de grabar, eran Los Pop Tops. Vaya. Oh, my name is blue.

Bueno, pues tal como nos ha dicho por un WhatsApp, nuestro compañero Pedro lo tenemos al teléfono y dice que viene muy cargado. Sí, madre mía. Así que vamos a darle paso. Ha bebido mucho, bien, que viene cargado. No sé. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. Oye, habéis empezado bien y fuertes, oye, ¿eh? Oh, con Led Zeppelin, Carpenter, muy bien, muy bien. Mira, oye, por cierto, si yo siempre digo, o siempre decimos, que las mejores baladas las hicieron los heavy metal y rock duro, ¿eh? Y más esa. Creo que es una de las mejores canciones que se han escrito en la música moderna, por decirlo así. Bueno, por ahí hubo algo de juicios por el tema, ¿no? Porque empezaba como una copia. Bueno, sí, pero eso siempre. Aquí todos quieren rascar de lo mismo, ya está. Ajá. Si sacas partido, mejor. Sí. Bueno, os voy a contar unas cuantas cositas. A ver, bueno. cuéntanos. Lo primero, que Santi Carulla agradece a la radio y a la Asociación de Pioneros que nos hayamos acordado en estos momentos cuando ha perdido a un amigo. Amigo y compañero. Sí, señor. Sí, el otro día murió el batería de los Mustang. Sí. Entonces la Asociación Pioneros pues le mandaron un anuncio que lo sentíamos mucho y tal, y entonces él lo agradece y nos manda un abrazo a todos los mañicos. Vale. Bueno, otra. Ayer dio la noticia Delfín Fernández, Salvajes, sí, que en reunión, sabes que, bueno, como falleció Sebas, pues estaba la cosa que si seguían o seguían, y han decidido seguir. Muy bien hecho. Ajá. Sea Los Salvajes, no sea uno cómo lo van a reformar o formar, tal, pero que Los Salvajes van a seguir. Como le dijimos, pues yo creo que es el mayor homenaje que le pueden hacer a Landy y al Sebas, es el que siga Los Salvajes. Exactamente, sí, señor. Pues sí. Otra cosa. Dígame. Ya se ha convocado los premios de la música aragonesa. Vaya. Y serán el 20 de junio en Alcañiz. Vaya. Sí, señor. Y, hombre, y además te voy a decir algo más. Mande, diga. Va a ser al aire libre. Muy bien. Para junio, hombre, pues sí. No creo que haga más tiempo. No, a final de junio. Bueno, lo que pasa es, yo qué sé, pero vamos, si la cosa sigue igual o parecida, en un recinto cerrado y con público, no se puede hacer. Ya el año pasado en Huesca lo hicieron solamente los artistas. Gracias. Sin público y nada. Ya, qué gracias. Pues sí. Oye, otra cosa. Mariposa. Otra cosa, nuestro amigo Alberto Alcalá, que a partir de estos días artísticamente se llama Alcalá simplemente. Sí, lo leí. Está, pero bien, nos alegramos cantidad por él, porque mirar, el 28 de febrero está en Valladolid, el 13 de marzo en Zaragoza, el 14 de marzo en María de Huerva, el 26 de marzo en Baracaldo, el 17 de abril en Lugo, el 24 de abril en Granada, casi nada. Y lo que nos alegramos por él, ¿verdad? ¿Ya se puede ir por ahí actuando o qué? Bueno, supongo que sí, como presentación de disco, y el local a lo mejor como tú, al aire libre, o con un 30% de aforo, pues supongo. Y el que también parece que va para adelante es el 5 de marzo en Cursaboy, en el Rialto, en Madrid. Pero eso es en abril. Bueno, en marzo o abril, bueno. Abril. Abril, pues abril, aguas mil. Ajá. Ya estamos. Oye, otra cosa. Otra cosa. ¿Qué sabemos de nuestros amigos Los Bravos? Nuestros amigos Los Bravos. Bravo. Sí. Pues a puntito están de sacar el segundo disco. No, era para el 15 o por ahí. Sí, el 15. Es que hace dos o tres días que no. Bueno, yo en esta semana me voy a enterar, porque es que además a ver si os puedo hablar algo más de este montaje que llevamos Radio Mai. Ya el último Guateque, Carlos Sawyer, Miguel. A ver si esta semana os puedo contar algo más. Por cierto, hace un par de semanas, sí, estuvo Carlos Sawyer en Onda Aragonesa. Ajá. Y pinchó Evina Lady Lovin. Pues es que hizo una versión muy maja, muy maja. Ah, pues por eso. De hecho, a los Bravos, pues precisamente exactamente a Miguel, que es con el que más trato estamos teniendo. Sí. pues le encantó. Lo que pasa que luego para editarlo, grabarlo, pues ya entran que si los derechos de autor, que si los derechos de aquí, que si May meterá, en fin. Bueno, lo rollo de siempre. La de siempre, que cuando, mira, que cuando uno no triunfa tal, pues todo va bien, pero cuando uno saca algo, que hay dinero a ganar. Cuando te tocan el bolsillo. Todos quieren meter mano. Sí. Bueno, ¿qué más era? Bueno, vale. Ah, no. El viernes pasado que comentamos una canción de los Pequeñiques, sí, que casi no habíamos escuchado, y resulta que esa canción, que es del principio de los 70. Sí, en el 72, creo que era de 72. O 72, bien. Pues para esas fechas, los hermanos Sainz y Tony Luz, con alguno más, se separaron de Pequeñiques, pero siguieron con otra formación llamándose también Pequeñiques. Joder. O sea, hubo un tiempo en España que había dos bandas llamadas Pequeñiques. Anda, vaya. Entonces, en una estaba pues el Félix, con el Vicente el trompeta, el Ignacio el fundador. Entonces, esa, o sea, los Pequeñiques segundos, los de los hermanos Sainz. Sí. Pues ellos sacaron un disco muy bueno, que estaba esa que pusisteis, está El Bayón del Pato, apúntatelo que luego la pondremos. ¿Cómo? Luego te lo escribo. Vale. Y sobre todo la que triunfó mucho ese disco fue el Tren Transoceánico a Bucaramanga o algo así. Sí, ya sé cuál es, ya. Entonces, claro, muy buen disco, pero como al final del gato al agua, por decirlo así, se lo llevaron los otros. O sea, solo grabaron ese disco, los Pequeñiques 2, dijéramos. Que luego de esos Pequeñiques 2 fue Tarantos. Ah, sí, con gente de los Pasos. Con parte de los Pasos, sí. Ajá. Exacto. Ajá. Bueno, ya vale, ¿eh? Ya me gana el jornal, ¿o qué? Bueno, cuando vengas lo cobrarás. Y otra cosa. Vaya, no tenía que me alegro. Bueno, ayer me alegro. Que ya desconfinan Zaragoza, digo, bien. Y dice, pero la provincia no, digo, mal. Te has quedado con la miel en los labios. Sí. Que por cierto, pusimos también el viernes pasado. Sí. A un grupo llamado Sombras. No exactamente. El disco pone Los Sombras. Sí, Los Sombras, bueno, pues que era de que estaba tocando el Félix Arribas. Sí, pero esa formación son los Félix Arribas Hot Band. Porque le mandé, digo, ¿esto qué pasa? Y dice, no, ese es un EP que se sacó con mi banda, que sigue haciendo. Los Félix Arribas Hot Band. Pues lo que pasa es que en el EP pusieron Sombras, pero es el grupo es ese, Hot Band. Pues ahí viene como Sombras, ¿eh? Ya, sí. Sí, es que no sale pero eso. En el EP, pero en el EP. No, es que es un EP, un disco de cuatro canciones, ¿eh? Exacto, EP. Sí. Y en el LP, pues es Félix Arribas Hot Band. Ah, vale. Bueno, pues en el LP llevan un nombre y en el EP llevan otro. Llevan otro. Ahí está. Bueno, así para pa que cumplan los dos. Ajá. El caso que en el EP, las cuatro canciones están en el LP. Ya, vale, pues bueno. Y entre LP y EP yo me marcharé. ¿Al EP? Ah, ¿tú te marchas? ¿Qué vas a comprar, las acelgas? No, que digo que me marcharé de la conexión. Ah, vale. Bueno, señores. El disco de los Pequeñiques se llamaba Sus seguros servidores, que no sé qué, no sé cuánto. Vamos, tuvieron que pone solamente las iniciales porque si no ocupaba toda la portada del libro. Vale. Adivina. Bueno, bien, ¿no? Molto bene. Eso. ¿Los encontré bien? Muy bien, muy Molto bien. Claro. Esperando que vengas aquí, que por cierto tienes que traer algo. Sí, está aquí. Ahora vamos a mandar una foto. ¿Otra foto? Yo cada vez que lo veo paso la lengua. Yo creo que en 15 días te dejan salir de allí y entrar aquí. Hombre, la fecha es hasta el 5 de marzo. Por eso. Parece ser, bueno. Claro, para que vengas a celebrar el 5 de marzo aquí, a Zaragoza. Ah, está. Que de todas formas, oye, que no hace falta correr. Si no llega. Ha ido bien. De la forma que estamos, pues, si es necesario, que se alargue un poquito más, espero que se arregle mejor. Sí, por cierto que 5 de marzo, como es fiesta en Zaragoza, así San Fermín, pues nosotros sí haremos también fiesta. Vale, muy bien. Así que como mínimo 3 semanas te quedan. ¿Qué pasa? ¿Que cae en viernes o qué? Sí. Vaya. Vaya. Sí, San Fermín siempre en viernes. Ahí está, sí señor. Sí, claro, este año no hay San Fermín, ¿eh? ¿Y San Federico? Tampoco. Tampoco. Tampoco hay Semana Santa. Vaya, vaya. Ahí está. Pero, bueno, pero si todo esto es para que no vaya a más, pues bien hecho. Bueno, no, no, no creo que tarde mucho en llamarte para vacunarte, ¿no? ¿Cómo? Comiendo. Comiendo. Ahora voy a poner unas acelgazas. Ahí está. Con bigote. Vale. Venga, pues. Venga. Un abrazo y cuidaros. Cuídate. Igualmente, Pedrito. Bueno, vamos a seguir. Ya nos ha contado. Pues yo quería haber dicho antes una salvedad, que los grupos de los rock conjuntos y tal, igual, que hacen buenas baladas. Pero también quiero decir que los melódicos también sabemos cantar rock and roll. Sí, también. Que os he oído a muchos, ¿eh? Yo he cantado mucho rock and roll. A ver qué día nos cantas aquí un rock and roll. Eso es. ¿Eh? Madre mía. A ver, que yo en los últimos años no te he oído cantar nunca rock and roll. No, porque no se ha terciado, porque a palo seco se canta muy mal rock and roll. Ah, pues te traes la... No tengo secuencias de rock. Secuencias, ¿no tienes? No tengo. Vale. Pero vamos, algo podríamos hacer. Se podía llamar a mis primos, a los juglas, con las guitarras y que me lo acompañaran. También es verdad. Bueno, ya eso lo dejamos ahí. En el aire. Bueno, sigamos con nuestras peticiones. Tenemos una petición que quieren escuchar el Down Down de la Petula Clark. Hombre, ¿eh? Jo, hace 4 días que la cantó. Madre mía. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle samba. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown. Down, down, down, down, down, down, down. Mira que se escuchó este tema y sí, y hubo versiones, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. En castellano, yo creo que en todos los idiomas. Y hace años, ¿eh? Sí, sí, hace años. Tenía muy buena voz, la Pétula, claro. Sí, sí, está muy famosa, famosa. Sí, sí, señor. En aquella época. Bien, como nos ha dicho el amigo Pedro, hubo dos pequeñiques. Uh-huh. Allá por el 72 o algo así. Este es del LP que sacaron los, vamos a llamar, los pequeñiques 2. Que yo no sé cómo... Con Tony yo no sé cómo consintieron eso. Primero, no dos pequeñiques. A lo mejor todo dependía de quién tenía registrado el nombre. Uh-huh. Yo me imagino que va por ahí. Que, por cierto, hablando de registrar el nombre y todos estos follones, ahora está el tema que hay un juicio... un día de estos, por el tema de Triana. Ah. Porque los Triana auténticos dijeron, si pasa algo y nos deshacemos, nadie puede coger ese nombre. Nadie puede coger ese nombre. Mm. Pero, creo que fue en el 99, el Tele, pues estaba sin un duro. Y le pidió permiso a Rothway para usar el nombre de Triana y con alguno más, pues seguir. Y eso fue lo que pasó. Siguieron los Triana, solamente iba el Tele. Ah. Pero el Tele murió. ¿Y ahora qué? Y la familia que tenían registrado el nombre, pues han dejado seguir a otros con el nombre de Triana. Y entonces ahí hay un follón de usar el nombre, no usarlo. Y hay un juicio ahora, en este mes. A ver. Mira lo que pasó aquí en Zaragoza con los Diablos Blancos, después Zarabanda, que tuvieron que cambiar el nombre porque ya existían los Diablos. Ahí entonces está, sí, no podían grabar con el nombre de los Diablos Blancos. Blancos, sí, sí. Azules, los Diablos Rojos. Bueno. Bueno, pues hablando de este Pequeñiques 2, vamos a escuchar el tema este que iba con el con esto de la otra canción, la de que pusimos ahí el otro día, el Cuchipé. Uh-huh. Bueno, pues en este LP también está Bayón del Pato. Vaya, vaya. estos son los pequeñiques dos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además, esto, este ritmo es muy conocido, ¿no? Sí. Es un ritmo, el ritmo clásico del bayón. ¿Del baile? Bayón, claro. Del baile del bayón. Sí, señor. Ajá. Antiguo, antiquísimo, me acuerdo yo de chaval. Bayón, pum, pum, pum. Vale, vale. Pum, pum, pum. Cambiamos de tercio. Vamos a ver. Oh, esto te va a gustar mucho a ti. Uy, madre. Tiemblo. Y seguro que la has cantado alguna vez. Ay, madre. Esto es Alberto Cortez. Ay, y las palmeras. Anda, que si no le cantó. ¿No te acuerdas o qué? Por eso, por eso te lo digo. ¿No te acuerdas del poeta eléctrico? En la presentación de los pioneros. Sí, señor. Allí la canté. Ajá. Muy buena canción, señor. Las palmeras. Las palmeras. Está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Forjar nuestro nidito de pasión. Ven que las palmeras saben de mi amor. Ven que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Que sí, oh mi cariñito, no digas no. Con las palmeras quiero vivir. Ven que las palmeras saben de mi amor. Ven que mi alma ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Bueno, veo que te la sabes bien. Pobre, fíjate. Oh, mira del Pilar. ¿Eh? Qué bonita canción. Y tantas tiene. Buah. Sí, señor. Te llegará una rosa, distancia. No la distancia, que es de Roberto Carlos, sino distancia. viento, campos y camino, distancia, qué cantidad de recuerdos. Preciosa canción. Bien, vamos con otra cosa. Un compañero nuestro y amigo de la asociación, Sergio Sánchez, el amigo Sergio, nos pide que si le podemos poner un tema de Rod Stewart. Have you ever seen in the rain? Se lo dedicamos porque no lo ha pedido él. Rod Stewart, el hijo de Sánchez. Told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know. Circle fast and slow. I know it can't stop. I wonder. I wanna know. Have you ever seen the rain? I wanna know. Have you ever seen the rain? Coming. Tema, ¿eh? Buen tema, sí señor. Cumplida la petición. Cumplida petición. Además es un tema que también lo hace la Creedence. Bueno, pues otra de las peticiones que tenemos. Aquí, que se ha metido aquí una... una jaula de grillos. Vamos con el dúo dinámico. El dúo dinámico. 84 años ha hecho Manolo, tú. 84 años lo ha hecho Manolito. Hostia. Oye, 10 más que yo. Sí, hacen bien. Uy. Mientras puedan, ¿qué pasó con Aznavour? Pues hasta los 92 creo que estuvo. Hombre. Y además iba a una actuación. Sí. Joder, abuelo. Bueno, escuchamos 15 años tiene mi amor. Madre mía. Nadie puede aguantar. Esa chica no tiene igual. Y cuando sensacional. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son, bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa. Pero cuando más me gusta es bailando este rock. Cuando el sol se pone es la estrella que da luz. Quiero repetirte que no hay nadie como tú. Pues oye, 15 años, ¿eh? 15 años, que los pillara. No, de verdad, no, no que empecé a trabajar yo antes de hacerlos. Joder, ¿sí? 15 años. Bueno, yo empecé con 13 y medio, ¿eh? Sí, sí, yo antes de hacer los 14 años ya me metieron en la fábrica de calzado. Qué remedio nos quedaba, ¿no? Hombre, pero mira, entonces se podía. Y ahora, sí, señor, ahora ya. Ni hablar. Ahora ya ni con 20. Nada, nada, nada. Tienes que estar estudiando hasta que se caigan las aulas. Vale, madre mía, Pilar. Venga, seguimos con peticiones. Fleetwood Mac y un gran tema, Albatros. Madre. Thank you. Bonito tema, ¿eh? Y tranquilo. Y muy tranquilico, sí, señor. Bueno, seguimos. Seguimos con El espíritu en el cielo. Oigo. De Norman Greenwood. Sí, señor. Un tema muy escuchado y muy bailado. Muy bailado en la discoteca de aquella época. Nos vamos con otro tema del año 1970 que también fue muy bailado, muy escuchado. Llegó a los número uno. El Mungo Jerry in the Summertime. Mungo Jerry. In the summertime, when the weather is

esta fue más que conocida. Creo que les dieron el primer disco de oro con este tema. A las ventas en este tema. Creo que fueron 300.000 discos vendidos, Y hablamos del año 70, que no hablamos de ahora. En aquellos años, pues además los discos valían caros, A mí me lo Para la economía que había eran caros. Bueno, seguimos y vamos a escuchar a la Electric Light Orquesta. Don't Bring My Don. Vámonos ahora con una mujer, que por cierto a mí me gusta mucho cómo canta, que es Blondie. Y escuchamos Heart of Glass. Blondie y su cantante Deborah Harris. Vaya voz y mucho sintetizador, ¿eh? Sí, señor. Bueno, antes hablábamos del grupo Triana y vamos a poner un tema, pero deciros que el próximo 23 de febrero en el juzgado del mercantil número 1 de Sevilla tendrá lugar la vista por la demanda interpuesta por Eduardo Rodríguez Rothway contra los actuales componentes del grupo, Juan Reina y su manager, por los derechos de autor del nombre Triana y su legado artístico. Esa es la noticia que hay. Así que el próximo martes veremos a ver lo que pasa. Pero vamos a escuchar un tema Triana. Una noche de amor desesperada. Niña, ¿tienes algo que me puedes dar? Brillan tus encantos en mi camino. una noche llena de color. Río dorado, tus ojos son paramos la vida con nuestra mano. La vida cantaba y esta canción. Una noche de amor desesperada. Una noche de amor que sale una noche de amor desesperada. Una noche de amor que está lejos. Sigo caminando, no te veo más. Brillan tus encantos en mi soledad. Javier de la Rosa. Javier de la Rosa. Qué buenos eran, ¿eh? Sí. A mí me gustaba mucho escucharlos. Sí, señor. Bueno, vamos con otro grupo español, Connection, el año 1973. Vaya. Aquí iba tocando con ellos Luis Cobos, luego director de orquesta. Hombre, y menudo director de orquesta. Ahí está, de los buenos. 73, fatídico año. El tema se titula Old Music.

su vida melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Un tema muy conocido también, ¿eh? Conocidísimo. Como tantos y tantos de Camilo. Sí, señor. Vamos a cambiar y nos vamos con Jimi Hendrix. Ah. Al Alone de White Tower. Muy bien, Jimi Hendrix. Oh. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Tocaba este hombre, ¿eh? Buah, demasiado. ¿Eh? Era un fenómeno, ¿eh? Demasiado palbody, que dicen por ahí. Madre mía. Era un fenómeno, la verdad es que tocaba la guitarra. Buah. No la tocaba, no, la dominaba. Sí, señor. Madre mía, qué dominio de guitarra. Bien, vamos con un grupo que se llamaban Amigos. Ah, ¿se llamaban amigos? Este es un tema del año 1972 que se titula La Música. Y es una versión de un tema de Patrick Jouvet. El viento y tú, son la música, el atardecer y tú, son la música, la música me acompaña solo cuando tú estás. Esto es un tema... La música. ...que se titula La Música, que es del año 1972, era de Patrick Jouvet, pero hicieron un cover, como se dice ahora. Sí, como se dice ahora. Siempre se ha dicho versiones, ahora es un cover. Un grupo que se llama Amigos. Y con esto, nosotros ya nos vamos. Se nos ha pasado la mañana rápidamente, ¿no? Claro, pues hasta el día 26 viernes. Ahí está, sí señor. Claro, de 10 a 12. Y pero esta tarde seguimos de 6 a 7 y media en Onda Aragonesa, en el 96.7 de la FM. 96.7. Sí señor. Así que paséis buena semana. Y hasta la próxima. Cuidaros y poner mascarillas, no vayáis por ahí de fiesta. Sí. ¿Eh? No vayáis de enterados y enteraros bien. Ahí está. Por si acaso. Bueno, que paséis buena semana. Guau, guau, guau, guau. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?